Las 12 del mediodía, 32 minutos, y como cada jueves a esta hora vamos a hablar de alimentación con nuestra querida amiga y colaboradora Carmen Juan, a la que ya saludamos porque la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carmen Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues estupendamente. Muy bien, pues vamos a comenzar hoy esta sección que habitualmente hace Maribel, pero no puede estar con nosotros, está haciendo unas gestiones, aunque volverán un ratito. Vamos a hablar de ese manjar como son los caquis, Carmen, cuéntanos. Bueno, hablaremos del caqui, que acabo de comerme dos pequeñicos. Anda. Pero vamos, riquísimos. Mira, el caqui es un alimento ideal para el intestino, todo el sistema digestivo se beneficia enormemente del caqui. El caqui se llama también palo santo y un montón de nombres más, ¿no? Y claro, es el fruto del árbol del mismo nombre. Su nombre, curiosamente, el nombre científico es Diospyros caqui. Y en griego, Diospyros significa fuego de Zeus, seguramente por su color, ¿sabes? Porque es un color de fuego casi, ¿no? Sin embargo, como he dicho antes, el caqui es un gran suavizante del conducto digestivo, especialmente del intestino. El árbol del caqui es originario del Japón y su cultivo se ha extendido a zonas semitropicales del sur de Europa y del continente americano. No sé los años que debe hacer que tenemos caquis aquí, pero hay muchas casas campesinas que tienen caquis, ¿no? El árbol del caqui. Un 15% del caqui y de muchas otras frutas, pero en este caso del caqui, son azúcares. Pero al ser muy rico en hidratos de carbono complejos, componentes de la llamada fibra vegetal de tipo soluble, retienen estos azúcares, por lo que son absorbidos de forma lenta. O sea, este azúcar, este 15% de azúcar, el organismo no lo jala de golpe, de forma que ayuda a bajar, al ser eliminados lentamente, ayuda a bajar el colesterol, haciendo que una parte del colesterol se elimine por las heces y que los diabéticos también, sin abusar, indudablemente, puedan comer un caqui de vez en cuando, ¿no? Como le dije a Maribel, que dijo que se comía cuatro de un tirón, pues es buenísimo comer caquis, pero no así de una sentada, cuatro caquis, ¿no? Si son grandes, menos. El color del caqui nos indica su riqueza en carotenoides, a partir de los cuales nuestro organismo produce la vitamina A. Son muy interesantes debido a su probada acción antioxidante que evitan el envejecimiento celular, frena la arteriosclerosis y actúan como preventivos del cáncer. Y nada menos que el caqui contiene hasta 15 tipos de carotenoides, porque ya creo que se lo dije a Maribel, así como la vitamina B hay hasta 18 o 19, hay B1 o B6, carotenoides también hay hasta 15 o 16 tipos diferentes. De ahí que, por ejemplo, las frutas y verduras rojas, amarillas, naranjas, amarillo fuerte, todo esto son indicativos de que tienen carotenoides. El caqui es rico en vitamina C, no como una naranja, pero un caqui de tamaño medio aporta un 40% de las necesidades diarias de dicha vitamina para un adulto, suficiente para favorecer la absorción del hierro que contiene el caqui. Debido a sus componentes, ejercen una suave acción astringente, a la vez que suavizante y antiinflamatoria, sobre todo las paredes del intestino. Están indicados en todo tipo de diarreas, colitis, gases, colon irritable. En todos estos casos, el caqui puede ser de gran ayuda. Es astringente debido a su riqueza en taninos. De hecho, si te comes un caqui verde, se te queda la lengua pegada al paladar, o sea que no hay quien se lo coma. A medida que van madurando, pierden parte de estos taninos y por lo tanto ya no son ásperos, pero sí que siguen siendo astringentes, no tanto, pero siguen siendo astringentes. Mantienen su riqueza en pectina y mucílagos a medida que maduran, que son los que suavizan. La manzana también es muy rica en pectina, que ya hablaremos de ella un día, y desinflama todo el sistema digestivo, sobre todo el intestino. En caso de diarreas, se pueden comer hasta 4 o 5 caquis al día, no de una sentada, como ya he dicho antes. Y con yogur, con requesón o con queso fresco, están de muerte. Si no los has probado, pruébalo algún día. Un caqui madurito con un yogur, yo lo meto en un bol, lo mezclo todo y está de muerte. Con requesón, lo mismo, y con queso fresco, buenísimos. Pasa como con los higos o como con las uvas, ¿sabes? Con el queso, con todos los productos lácteos, están muy ricos. Yo lo he probado y están sí, muy buenos, sí, sí. Le gustan más a mi madre que a mí, pero también es una fruta que... Pero tienes razón en una cosa, Tienes razón en una cosa, Carmen, que es verdad que hay que comerlo poco a poco, porque bueno, es bastante todas las cosas, empachoso a veces. Sí, si está muy maduro, como está medio chafado, o te lo has de comer con cucharita o te vas regalimán por encima, porque si está maduro, que es como se tiene que comer, porque todas las frutas se deberían de comer maduras. El plátano es una de las frutas que, al ser una farinácea, si no la masticas bien y no está bien maduro, a pesar de que es bueno para el estómago, te puede caer como una bomba. Claro. Porque las farináceas, los hidratos de carbono, se empiezan a digerir en la boca al masticarlos con la saliva, ¿sabes? Al mezclarlos con la saliva. Si tengo 2 minutos más, bueno, del caqui ya creo que hemos dicho lo más importante. Tiéneslos, pues. Ahora que están en su mejor momento, aprovechémonos de ellos, que todas las frutas tienen propiedades medicinales, todas, ¿eh? Unas para una cosa, otras para otra. Y si me permites 2 segundos, en casa solemos abusar demasiado de los productos químicos de limpieza. Hacemos un abuso, claro, es muy fácil, esto para desengrasar, esto para tal, y hay que pensar una cosa: primero los estás respirando tú al usarlos, luego los estás respirando cuando están ahí puestos en los azulejos o donde sea, y luego va a parar todo al mar. Acostumbrémonos a usar menos, si lo usamos en cantidades mínimas, incluso la lejía, que también hay que usarla de vez en cuando, pero usarlo lo menos posible. El vinagre, si no es para hacer una desinfección fuerte, es fabuloso. Quita la cal de los grifos, de los azulejos, de las ollas. El vinagre nos puede ayudar y nunca es tan malo como con los productos químicos que estamos respirando. Tampoco los ambientadores son muy buenos, ¿eh? No debemos de abusar de todas estas cosas. ¿Te parece bastante? Me parece estupendo, Carmen. Solamente una pregunta. El caqui es una fruta que tengo entendido que tiene que mantenerse en unas condiciones de temperatura ideales. Es decir, si está fuera aproximadamente 18 o 20 grados y se mete en la nevera no más de 2-3 días, si no, pierde todas sus propiedades, ¿no? Ya por último. Esto no lo sé. Exactamente no lo sé. De todas formas, un caqui, si compras unos caquis o tienes un caqui, los puedes ir comiendo casi al día. Si los compras, como tampoco vas a comprar 2 kilos de caquis, claro, que te duran 2-3 días, es mucho. Por lo tanto, este problema desaparece. Y lo que no hay que sacar nunca del frigorífico un par de horas antes de consumirlo, por aquello de que pierda el frío, es el yogur. Las bacterias que tiene el yogur necesitan la temperatura que tiene el yogur en el frigorífico. Hombre, si lo sacas 10 minutos antes no pasa nada, pero a veces nos pasa, si le damos a un niño o a una persona mayor un yogur por aquello de que no esté tan frío en invierno, lo sacamos un par de horas antes y esto es un error, ¿eh? Ahora, con el caqui no lo he oído nunca. Si quieres lo consulto a ver si encuentro algo así. Había oído algo, pero bueno, si te parece, el próximo día... Cosas que no sé, cariño. Claro, el próximo día, como una pequeña puntualización, nos lo comentas y ya está. Vale, si lo averiguo. Pues ha estado fantástico. Como cada jueves, hemos conocido una propiedad más de un alimento que nos puede ayudar a mantenernos, pues bueno, pues un poquito más limpios, ¿no?, con nuestro cuerpo. Y alimentaos. Es que nosotros tenemos que reponer lo que gastamos, lo que el cuerpo gasta, a través de la alimentación. Y es muy importante para mí saber, por ejemplo, que la patata... Mira, si quieres podemos hablar de la patata el próximo día. Venga, pues las perfecto. Las propiedades que tiene. O sea, la patata no engorda, excepto que te comas cada sentada medio kilo de patatas fritas. Claro. No engorda nada si no comes más de lo que tu cuerpo quema. Claro. Bien por tu trabajo, bien por el ejercicio que hagas o lo que sea, o por tu metabolismo. Hay personas que por mucho que coman no engordan, tienen un metabolismo que quema todo lo que se tragan. Entonces, si quieres, la semana que viene hablamos de la patata, que no es un alimento cualquiera como todos. Tiene muchísimas propiedades. Y para mí esto es muy interesante de saber. Pues me parece fantástico, Carmen. Comemos patata, caqui, lo que sea, y saber lo que nos estamos comiendo, pues me parece interesante. Pues escucharemos atentamente la próxima semana, el próximo jueves, todas las propiedades de la patata, que se puede comer de muchas maneras. Carmen, claro. Juan, muchísimas gracias. Un jueves más. Hasta jueves que viene. Feliz semana. Hasta luego. Adiós.